en PTM. Vamos a charlar unos minutos con el diputado de Pueblo Nuevo, Daniel Robledo. Daniel, Pablo Cucharini y Julio Santarelli los saludan. Buenos días, ¿cómo están ustedes? Bien, bien. Robledo, ¿nos puede dar primero algún detalle de esta iniciativa que ha generado polémica entre el sector del playeros y titulares de estaciones de servicio, que usted pretende que avance en la Cámara de Diputados, que por ahora está un poquito frenado? Sí, bueno, nuestra iniciativa obviamente apunta a la prevención, como también a disminuir los siniestros de tránsito, para obviamente esto repercuta en la disminución de las estadísticas. Las estadísticas, a mí me dicen, esto es en la página oficial de la Policía de La Pampa, a través de los distintos departamentos operacionales, que entre el 2011 y el 2016, a la fecha, tenemos 113 víctimas fatales, con una innumerable cantidad de personas que supera ampliamente este número, con secuelas gravísimas, ¿no? Por lo tanto, nuestra preocupación es generar una conciencia social responsable, donde podamos evidentemente tomar un marco normativo que nos permita hacer una corrección cultural de esto que en definitiva termina repercutiendo no solo directamente en quien es involucrado, en este caso en un siniestro o accidente vial, sino también en toda su familia y también en los sistemas que obviamente el Estado pone a disposición por derecho de todos los ciudadanos. Digo, cuando hay un siniestro de este tipo, se activa la policía, el Poder Judicial, salud, desarrollo social. Bueno, entonces es una acción comprendida dentro de los derechos, pero que en definitiva involucra a distintos actores de la sociedad pampeana. El proyecto obliga a los playeros a no despacharle combustible a aquel motociclista que vaya sin el casco. Bueno, a ver, acá se centra la atención sobre los playeros cuando en realidad no son los playeros los que tienen la única presión de no cargar penasta si no llevase el casco. Porque en realidad el playero, a medida que han ido avanzando las normativas y la ley va generando seguros o reaseguros en cuestiones de este tipo de oficios, porque hay que reconocer que es un oficio de riesgo. Yo creo que se está poniendo el ojo equivocadamente sobre el playero cuando dicen que esto es un riesgo para el playero, porque me parece que también es estigmatizar un sector de la sociedad, especialmente joven, donde dicen que, bueno, pueden sufrir hechos de violencia. Yo creo que esto es estigmatizar la pobreza o quienes de alguna manera como único elemento de movilidad tienen una motocicleta. Nosotros entendemos que hay un sector que es aprensivo, que no se ajusta a las normas, pero es un sector minoritario, el que puede, muy minoritario, muy minúsculo, el que puede tener reacciones de tipo violenta, a los cuales hacen alusión el sindicato que defiende a los trabajadores, en este caso a los playeros o los empresarios. Por lo tanto, nosotros lo que decimos es que ante situaciones especiales necesitamos generar medidas especiales. Y lo que también decimos es que los derechos no son absolutos y que deben reglamentarse, porque la vida humana, por lo menos esta es mi intención, dejar bien en claro, es que es un bien fundamental que debe ser protegido. Entonces aquí tenemos estadística de gente que ha perdido la vida, tenemos estadística de gente que ha quedado con traumas muy severos, y obviamente un Estado que tiene que estar presente en la prestación del servicio de la salud. Por lo tanto, yo digo que así como el playero nos dice que no podemos hablar por teléfono, nos dice que tenemos que apagar la luz cuando llegamos al surtidor, nos mira la oblea del GNC, bueno, han sido normativas que se han ido implementando, no siempre estuvieron, pero garantizan la seguridad del usuario, la seguridad del playero. Entonces, es verdad que esta normativa puede generar en el playero como el involucrado directo de la negativa, es decir, no tenés casco, no te cargo nada. Pero es algo que inclusive aún hoy en las estaciones de servicio está normado y algunas tienen fiel cumplimiento y nadie se queja, nadie dice nada. Es más, hay señalización, cartelería, que dice no se cargará combustible si no trae casco. Significa que nosotros lo único que hemos hecho es poner la presión sobre el empresariado que hace caso omiso de esta realidad, que por otra parte está escrita en la ley 24.449, artículo 40, inciso G, donde establece la obligatoriedad del uso del casco. Bien, cuando hablamos del sector que utiliza este tipo de movilidad, que en la ciudad de General Pico, de Santa Rosa, no usa el casco, es porque falta conciencia de cuidar la vida. Entonces, un legislador está por encima de eso, porque yo creo que usted tendrá sus oyentes, los foros en los digitales, dice, bueno, pero si yo me quiero matar, ¿qué importa? Pero en realidad vivimos en una comunidad, vivimos en una comunidad que debe ajustar su derecho, que debe respetar al otro. Entonces, de alguna forma, este proyecto apunta a poner un granito de arena en aquello que tiene que ver con generar responsabilidad social empresarial. Esto los empresarios lo saben y de hecho ayer lo expusieron. Bien, responsabilidad empresarial social tiene que ver con esto de aportar normas y a acatar normas que tengan que ver con esto de que son agentes sociales fundamentales, no solamente agentes económicos. Tienen la obligación los empresarios de devolver a la comunidad en su conjunto acciones sociales que concreten un rédito para la comunidad en su conjunto. Bueno, esto es lo que reza en el manual de la responsabilidad social empresarial. Entonces, claro, los empresarios me decían ayer, no, porque nosotros venimos invirtiendo. Y yo la verdad que los confronté diciendo, no, ustedes no invierten porque quieren. Ustedes invierten porque las normativas los van obligando. Entonces, también hay que reconocer que aquí hay una negativa porque eso tiene una forma de quitar los dividendos que ganan en su absoluto derecho. Pero repito, ningún derecho es absoluto, sino que deben reglamentar el conjunto de las personas. Entonces, se centra el hilo en lo más débil, que es el playero, pero la negativa es que, obviamente, el empresario dice, voy a tener la mayor seguridad, pero de hecho yo hice una pregunta. La pregunta fue, ¿usted considera que los playeros tienen un trabajo que implica un riesgo distinto a otros trabajadores? No me lo respondieron, porque implica un riesgo. O sea, puede explotar un surtidor, manejan dinero y lo pueden asaltar. Hay un montón de factores que dicen que es un trabajo de riesgo. Entonces no pueden centrar el riesgo en el trabajador de que ahora porque pretendemos sancionar una ley los van a golpear. Robledo, usted hace unos días y antes de que salieran públicamente desde el gremio y desde las empresas a rechazar esta iniciativa, había anunciado que tenía casi el consenso del bloque mayoritario del PJ y también del PRO de apoyar esta iniciativa. Sí. ¿Y ayer qué pasó? ¿Por qué no se avanzó? Pues mire, el diputado Verón Garoy habló de hipocresía. Si yo tuviera titular, sería proyecto de ley versus hipocresía. No lo dije yo, lo dijo. Pero porque yo me vi obligado también a desnudar, o entiendo que tal vez los sectores políticos no quieren pagar el precio, lo que ellos llaman costo político. Mm. Y ante la terminología que hizo el diputado general, era porque yo hice alusión precisamente a esto que usted está diciendo. Nosotros antes de entrar al receso legislativo teníamos no la unanimidad para sacar dictamen, pero sí la mayoría. Mm. ¿Y en dónde tiene razón de ser esto? en que, ejemplo, el mismo diputado Verón Garay tiene un proyecto presentado, es el número 357, fecha de ingreso 9/12/2012, donde también lo firma en ese momento Josefina Díaz, que pertenecía al FREPAN, hoy al PRO. Hay un proyecto del Partido Justicialista, a través de los diputados más conocidos de Nápoles Gitano, presentado en el 2014, dice, sin casco de hay un diputado que se iba a decir, creo que en este afán de defensa, que Daniel, que estamos perdiendo casi el audio suyo por el teléfono. No, perdón. Vamos a ver si lo podemos recuperar al audio. Hola. Sí, estamos teniendo graves problemas, le diría, de audio con el celular. Ahí, a ver si podemos mejorar un poquito. No sé. Hola. ¿Usted está en la Cámara de Diputados ahora? No, yo lo escucho bien a usted. Sí, no, pero él no nos escucha a nosotros. Es que el audio suyo sale muy cortado, por eso, Robledo. Bueno, si quieren por privado, para finalizar la nota, sí, le puedo pasar otro número de celular por ahí. Sí, a ver si podemos ahora, que pareciera que funciona. No. Bien, vamos a ver si podemos recuperar en un rato la comunicación con el diputado Daniel Robledo, que estaba dándonos sus argumentos de defensa de esta iniciativa que está trabada en la Cámara de Diputados. Habló de hipocresía de algunos diputados que en la previa le habían dicho que sí, que iban a darle el apoyo para que avance esta iniciativa de prohibir que los motociclistas reciban combustible de los playeros si no tienen el casco. Pero bueno, parece que cuando salieron el gremio y los empresarios a oponerse a esta iniciativa, se le han dado vuelta varios votos y por eso la iniciativa está trabada ahí en la comisión de la Cámara de Diputados. Vamos a hacer otra pausa y ya regresamos. Radio Kermés 106.1. Nuestro lugar en el mundo. Bueno, vamos a hablar de lo que más sabemos y de lo que más nos gusta. Tenemos nuevo campeón de Copa Libertadores, tenemos a Tevez criticando a la dirigencia de Boca, a Maradona, todo. Habló como 2 horas con Fantino ayer a la tarde. No sé si ¿quién? Escuchaste. ¿Tevez o Carlitos Tevez. No soy de, ¿no?, escuchar. Bueno, no me gusta la noticia de declaración de los jugadores. No, bueno, dicen nada. Está Riquelme, que es flojo en la cama, según Mónica, sí, Farro también. No sé si tiene que ver algo con el. Lo más importante de todo es que Pablo Emilio, desde el cielo, está festejando. Anoche estuvo hasta altas horas festejando Pablo Emilio Escobar, desde el cielo, el triunfo de Atlético Nacional de Medellín, que obtuvo la Copa Libertadores, trabajada Copa Libertadores ante un rival que, según Juan Pablo Gavaza, tuvo mucha suerte y llegó a la final. 1-0 fue y se consagró campeón de la Copa Libertadores. Después me vas a dar más detalles. Ahí recuperamos la comunicación con el diputado Daniel Robledo. Estaba hablando de la hipocresía de algunos legisladores que en la previa le habían dado el apoyo y cuando se opuso el gremio y los empresarios a esta iniciativa cambiaron de parecer. Robledo, está al aire, sí. Sí, te decía. En realidad la terminología no la usé yo, la usó el diputado Verón Garay, sí, haciendo justamente esta visualización de lo que ustedes también ven. Como los otros días teníamos prácticamente por mayoría, no digo unanimidad, el proyecto consensuado y sacado, y hoy los mismos diputados no están acompañando. Y dan el proyecto presentado en la Cámara de Diputados por los distintos bloques, entre ellos Martín Verón Garay, Josefina Díaz, el PJ a través de Napolitano. El mismo intendente Torroba sancionó un proyecto en el Consejo Deliberante. También tenemos del actual concejal en la Ciudad General Pico del PRO, Jorge Audicio, un proyecto en el mismo sentido. Quiero decir, si muchos legisladores han visto la necesidad de crear una norma que indiscutiblemente es controversial, genera rispideces, yo lo entiendo. Hay distintos actores que obviamente defienden su sector, pero que hay legislación que se ha presentado y que se ha tratado de avanzar y que no se ha podido por distintas razones. Bueno, ahora, Daniel Robledo, la verdad que si esto no se sancionara, no, pero que acá no creo que tengamos que evaluar políticamente, empresarialmente, ganamos. No. A mí me parece que los que perdemos cada vez que tenemos muerte por un siniestro vial o un accidente, somos todos los pampeanos, son los familiares de las víctimas, son las víctimas. Cada vez que hay traumas severos, son las víctimas. Entonces yo quiero dejar, y le agradezco profundamente que usted nos esté haciendo esta nota. ¿Sabe por qué? Porque nosotros queremos dejar claramente cuál ha sido nuestra intención. Nuestra intención no es incomodar a ningún sector. Nuestra intención es poner por sobre cualquier tipo de interés, sea el mío personal político, sea el empresarial, sea de cualquier sector, es la vida. Nosotros estamos poniendo en valor eso. Y obviamente tratando de generar un cambio cultural profundo con respecto al respecto de la vida, ¿no? Entonces, si eso sirvió estas 2 semanas, donde le aseguro que el tema está instalado en las cocinas de los puestos de trabajo, entre los automovilistas, algunos a favor, otros en contra, pero nos sentamos a conversar. Es más, yo creo, ayer terminamos bien, más allá que yo hice algunas observaciones a cómo por parte de los empresarios, como también del sindicato de trabajadores, hubo declaraciones muy fuertes en los medios solicitadas. Yo creo que no me molesté, sino simplemente creo que ellos no han entendido cuál ha sido mi intención. Entonces, aquí lo que nosotros estamos diciendo es que hemos generado un poco más de conciencia, un poco más de compromiso. Por lo tanto, sin lugar a duda, esto, como usted dijo, no termina. No. Hemos pedido que se invite a Estrellas Amarillas, lo hemos hecho formalmente ante la Comisión y la Presidencia de la Comisión de Asuntos Generales. También vamos a pedir la presencia del Consejo Provincial de Tránsito. Vamos a seguir debatiendo, porque en definitiva creo que estos temas son en los que la sociedad tiene que involucrarse. Robledo, ¿le comunicaron por qué no hay sesión hoy, que estaba prevista y se suspendió a último momento? Bueno, en términos general, cuando salimos del plenario de comisiones, hasta ese momento teníamos sesión. Pues hicieron algunas consultas a los presidentes de bloque. A mí me notifica, me pregunta, ¿usted está de acuerdo si no hubiera sesión? La verdad que digo, ¿pero qué dicen los otros presidentes? Bueno, no se puede, ¿cómo diría yo?, tener certificadamente si la fundación de la suspensión tiene asidero, pero uno confía en quienes tienen esta tarea, que, bueno, sí, hice otros llamados para certificar que no había ninguna cuestión rara, y sí, evidentemente los distintos presidentes de las bancadas acordaron suspender la sesión de hoy. Sí, el tema es que justo iba a ingresar el pedido de interpelación al ministro Juan Carlos Tierno por el trágico hecho este, el crimen que cometió la policía ahí en Lonquimay. ¿Qué opinión tiene de todo esto? Bueno, lo primero, manifestarme absolutamente, le diría, sumamente dolido por este hecho trágico, lamentable, que dado las circunstancias que se ve, me da la impresión a mí que tiene que ser revisado. necesitamos, a mí me preguntaron otros medios si Dios no se tiene que ir o se tiene que quedar, y yo digo que no soy yo quien, hasta que no entre en la Cámara de Diputados un pedido de juicio político, que no lo definiré yo en primera instancia, si es que así lo fuera, si así se solicitara, sino que lo decide una comisión donde las representaciones parlamentarias están, y yo por una cuestión de ser un bloque unipersonal, no conformo esa comisión. Vale decir que el sistema democrático garantiza que las mayorías justamente tienen mayoría en esas comisiones, y si pasara la comisión y llegara justamente a llevarse adelante un juicio político, bueno, ahí sí tendríamos la responsabilidad de votar a favor o en contra. Pero lo que yo creo que hay que centrarse es en esto que dice la gente, desde usando el sentido común, ¿no? Desde tal vez desde la apreciación del ciudadano sencillo, común, y creo que tiene que ver con revisar los sistemas. Tiene que ver con esto de que si un sistema está fallando hay que mejorarlo, y si no sirve hay que cambiarlo, y ahí sí entramos los legisladores, porque hay veces me pregunto la preparación, la capacitación de un agente de servicios de la seguridad, un policía, donde tiene una escuela, tiene previamente unos exámenes para el ingreso, pero después la escuela es una escuela reducida, entiendo yo, en capacitación, ya que va a portar un arma, ¿verdad? Entonces, yo venía observando, y no voy a relacionar este hecho tan trágico con lo que sí veníamos observando, pero de hecho se lo manifesté al ministro Tierno, lo dije en algunos medios, me parece que hay una policía que se está exacerbando, que hay una policía que pues que no sea todas, pero yo observaba que hay una exacerbación que merece de distintos hechos, actos que sucedieron en Pico, en Santa Rosa, donde veíamos una policía inquieta, una policía como nerviosa, una policía como sobreactuada. Entonces yo digo, cuando la provincia tiene serios problemas de seguridad, entrar a cortar por esas cuestiones que son, no sé si tan necesarias, hay otros aspectos de la seguridad mucho más necesarios, me parecía que había que decirlo, ¿no? Y bueno, no se ha llegado a los pedidos de informe, no se ha llegado a la interpelación del ministro. Sí, no han avanzado, pero han sido frenados ahí en la comisión. Bueno, yo fui uno de los que, porque precisamente el diputado Martín Díaz, entre otros, ha sido quien ha insistido con respecto a diversos hechos que involucran a la policía y al ministro. En un momento, la verdad que tomé una posición bien firme delante del oficialismo, y dije, miren, ustedes tienen que darle respuesta. Tienen que darle respuesta al diputado por sí o por no, pero den respuesta, porque para eso estamos acá nosotros, y independientemente de cuáles sean nuestras posturas, representamos a los sectores de la sociedad que requieren y reclaman una respuesta. Bueno, veremos cómo sigue esto. De cualquier manera, por más que haya un pedido de interpelación al ministro, eso tiene que pasar por una comisión, no pasa directamente al recinto, se designa a una comisión y la comisión decide si eso continúa o no. Para decir que hoy no iba a haber un tratamiento de esta iniciativa en la sesión el día de hoy. ¿Eh? Sí, bien, Robledo, le agradecemos estos minutos con Radio Kermés. No, sumamente agradecidos a ustedes porque me dan la posibilidad de contarle a la audiencia de ustedes cuál ha sido nuestra intención. Repito, la intención es generar una nueva cultura, generar responsabilidad y conciencia social, y por sobre todas las cosas, no tener que lamentar más vidas. Así que yo soy el enormemente agradecido con ustedes. ¿Eh? Bien, era la palabra del diputado Daniel Robledo de Pueblo Nuevo, refiriéndose a esta iniciativa que impulsa en la Cámara de Diputados para que se prohíba la venta.